y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, defendemos los derechos y el amor. Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa cerrando la semana y cerrando el mes. Hoy la mesa se completa con el ingeniero Castañino, que nos va a acompañar en el día. Trae una mala noticia. En el día de hoy. ¿Qué pasó, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Sí. A los productores le aumentaron un peso el litro de leche. Sí. Opa. Mientras no le aumenten a los consumidores. No, no, no. Va a repercutir con lo que tomamos nosotros. Lo llevan a precio siempre. ¿Eh? Siempre lo llevan a precio. ¿Y qué le parece? Si a los productores le dan un peso, a nosotros nos van a sacar cinco. Sí. Así que con Castañino tenemos que empezar a hacer un poco de dieta. Bueno, bienvenido, Castañino. ¿Va a participar de este programa? ¿Sí? ¿En todos los temas? En lo que se puede. Mientras no me echen. Muy bien. Después la seguimos la lechería. Daniel Espínola, operación técnica y puesta en el aire de este programa, nos ayuda del otro lado del vidrio, y también está Johnny ahí participando del programa. Bueno, últimamente no tanto. ¿Cómo le va, Giovannini? ¿Cómo está usted? Yo bien. Acá preparándonos para el fin de semana. Bueno. Espero que sea un fin de semana lindo para todos los oyentes, que la pasen bien. Que tengan un lindo día, como para estar. Esta primavera media complicada viene, pero. Está extraño el tiempo. Sí, está más raro que nosotros, ¿no? Bueno, le cuento que hoy no tengo ningún cumpleaños, pero sí tengo cumpleaños para el día de mañana. Ah, bueno, así cuéntame. Que vamos a saludar, como mañana no vamos a estar, no. A Argentina y a None, la esposa de un gran compañero que tiene. Y. Adriana Marcela López. Para ambas, feliz cumpleaños. Muy bien, que la pasen bien. Y espero que el amigo Letieri se porte bien y le mande un lindo ramo de rosas con, de flores, si no es rosa, de flores, a Argentina. Que, te cuento, Argentina nos donó para el museo la máquina que le dio Eva Perón, de la Fundación Eva Perón, cuando ella era una chica muy jovencita y estaba estudiando, una nena prácticamente, y estudiaba corte y confesión. Esa máquina que nosotros tenemos exhibida en el museo. ¿Qué dice Fundación Eva Perón? La donó Argentina Giannone. Muy bien. Vengo a rescatar eso de Argentina porque tuvo esa gentileza. Es una de las piezas más valiosas que tiene el museo. Sí, aparte de la gorra del general Perón, el blindes que digamos que tenía, que cubría el féretro ahí en la Chacarita, el que rompieron, que ahora está reparado, por supuesto. Hoy lo voy a reivindicar a usted. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué día es hoy? Se conmemora mundialmente. Hoy es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Así que puedo putear tranquilo. Bueno, está bien. Puedo putear tranquilo, entonces. Y cuando alguno me diga, yo le voy a decir, bueno, hoy es el, tengo derecho, ¿no? No sabía que había un derecho de putear. Vio que en algunos países, como en Inglaterra, hay que subirse un banquito porque no hay que pisar la tierra para insultar al rey. Yo me subo arriba de la mesa, si quiere usted. No hay ningún problema. Bueno. Bueno, déjeme pasar los mensajes. Sí, sí, pasemos los mensajes, así empezamos con el programa del día de hoy, que hay muchas cosas, muchas novedades. Bueno, hoy blasfeme tranquilo. Nos encontramos con los oyentes que nos dejaron mensaje en el día de ayer y nos decían esto. Adelante. Buenas noches, Joanini. Te habla Vicente de Bursaco. Siempre procuro escucharte. Tengo familiares muy enfermos, por eso no puedo acompañarte. Pero hoy especialmente le pido a los ángeles en su día, San Miguel, Arcángel, Gabriel, Rafael, que te sigan consiguiendo esa fortaleza de Dios para luchar por la justicia. Felices los que luchan por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la Biblia, dice Jesús en el Evangelio. Dios te bendiga, Giannini, hermoso tu programa. Adiós. A pesar de las vallas que ponen, éramos un montón hoy, la marcha imperdible de los jueves. Sos una joya vos, Rubén. La previa en la Plaza Lavalle, cómo hablás, cómo te expresás, mamita querida. Es un orgullo para todos nosotros tu presencia. Bueno, y me alegro mucho también de haberlo visto a Carlitos Castro ahí entre nosotros. Todo con mucho fervor, con buena conducción también de la policía, ¿no? 10 puntos la policía con nosotros. Estas marcas son imperdibles, che. Por favor, espartanos, acérquense más. Fuimos mucho más hoy. Lo tenemos que hacer mucho, pero mucho más todavía. Fernando El Borre Flores habló. Todos. Sí, Rubén, ¿cómo estás? Te estoy escuchando en el programa, una barbaridad. Totalmente de acuerdo con lo que estás hablando. Hazte cuenta lo que me pasa recién. Estoy yendo a Retiro al llegar a una mercadería. Me para la policía. ¿Me puede permitir ver atrás qué es lo que está trasladando? El tema es que no quieren que lleven materiales de construcción. Digo, me parece que se acordaron un poquito tarde de no dejar entrar los materiales de construcción. ¿Por qué no sacan los galpones que tenían en la construcción, que te vendían los ladrillos huecos, los ladrillos de Tergopol, todo eso? ¿No te parece que se acordaron un poquito tarde ahora que se agrandó todo? Claro, como tienen que... Hola, Giovannini, Andrés de Catalina Sur. Acá estamos luchando con mi señora, anda mejor, pero no puede casi caminar. Pedíme kinesiología, me mandaron, y para que venga acá. Al amigo, si nos puede reiterar este mensaje, porque entendimos que nos quería contar algo, pero no llegó a definirlo. Se cortó. Exactamente, vamos a seguir escuchando. Señor Giovannini, por favor, usted habla de la pobreza, estoy totalmente de acuerdo con usted. Habla la doctora Guía Bermúdez, de acá de Capital. Ahora, la pobreza, esta la incrementaron los kirchneristas, la cámpora. ¿Por qué? Escúcheme, ha traído toda esta sarta de vagos que han venido de los países limítrofes. Ellos han, y todavía no, ni siquiera cuando delinquen y cuando roban, no dicen que de qué nacionalidad es. No... Carlos de Castelar. Señor Giovannini, no sé por los argentinos somos tan baratos. Como me considero con todo, porque ¿se acuerdan del enano Alderete cuando el marido de Menem dijo, cuídense del enano que le queda con los huesos? Y cuando les reclamaba el retorno del 30% de las clínicas que trabajaban para PAMI. Y así ellos se robaron todo eso, y sin embargo andan tranquilamente, nadie está preso, ni nadie. No se puede nombrar a esta gente, pues da asco, que asco tanta gente ordinaria. Cerró, y nosotros estamos todos mirando. Hola Rubén, Jorge, Rubén, buenas tardes desde la paternal, el móvil con Roberto a cargo. Ustedes hablan de Perón. Perón, aparte de haber sido lo más grande, el que abrió fábrica, Perón se lo dijo 10,000 veces, 1,000,000 de veces, todos estos crápulas. Gobernar es crear un trabajo. Y estos crápulas, estos vendidos, estos cipayismos, esta basura, esta lacra política, nos quiere llevar a 1940, estamos en 1940, no en el 90, con Federico Pinedo, ministro de Economía. Perón todavía no llegó, va a volver Perón, u otro Perón. Que... Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndulo, un gran abrazo, lo mismo que Johnny Giovannini. Rubén, el comentario que estás haciendo vos es excelente, jamás escuché una locución como la estás haciendo vos. Pero una café no lo echó por quedarse con el muerto, esto tiene que estar todo preso. Jorge de Ballester. Bueno, le agradezco a todos los oyentes que se comunican con nosotros. Yo quiero hacerle un pedido a los oyentes, cuando llaman por teléfono, traten de estar lejos de la radio, porque se acopla. O bajarla cuando están hablando por teléfono. Porque si no se acopla y no se entiende el mensaje. Así que esto es un pedido especial que les hago. Y otro pedido especial, por favor, traten de llamar una sola vez por programa. Sí, ahora estamos poco tiempo y tenemos menos tiempo para pasar mensaje. Muy bien. ¿Quieren algunas noticias? Tenemos para charlar. Hay una fábrica de heladeras, Simpac, sí, que como se han bajado las ventas por la caída de ventas, cierra 2 meses y suspende a todo su personal. Hoy yo en Facebook puse, porque estamos viendo la caída de acá, la caída de allá, la caída del otro lado, y el presidente habla de pobreza cero. Entonces digo, bueno, la pobreza cero, y viendo lo que está pasando, si seguimos así se va a llegar, porque no va a quedar ningún pobre, se van a morir todos. Porque realmente es desastroso la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, suspendida. Otros, como en este caso, son 2 meses de suspensión y la producción parada. Bueno, hay una cosa que me causó risa, pero después de cierta forma decía, yo no sé si reírme o llorar. Y ríase más, vale. Sí, me tengo que reír porque si no me tengo que llorar y voy a terminar como la vieja llorona. ¿Se acuerda la que iba a los velorios y no paraba? Bueno, así voy a terminar yo, porque viendo mi pobre patria cómo está, y uno tiene esperanza en la juventud, y resulta que a la juventud, concretamente en La Plata, hay un profesor que dicta cátedra, se llama Boudou, fue ministro de Economía, ahora digo yo, ¿qué esperanza puede tener uno de un alumnado que puede salir con profesores como este? Profesor de cachiporra, malandrín, estafador. ¿Qué podemos esperar de los alumnos que concurren a aprender de este sujeto? ¿Qué materia da? ¿Sabe? No, dijo del imperialismo y qué sé yo. Y resulta que él trata la deuda externa, se la dio para tratar al Lloyd Bank. Y habla del imperialismo, el cornudo. Bueno, no empieza a blasfemar. No, eso no es blasfema. El cornudo es hombre que tiene cuerno. Bueno, o se cuelga cuerno. Bueno. ¿Usted sabe por qué le dicen cornudo? ¿Sí? ¿Sabe? Sí. Ah, bueno. Bueno. Dice que cuando... no por experiencia propia, pero sí. Dice que cuando... Eso se lo debería preguntar a su esposa. Cuando los vikingos se iban a la guerra, sí, por ahí alguna vikinga... Entonces el vecindario le colgaba unos cuernos en la puerta para cuando viniera el marido. Sabía lo que había pasado. Para reír o llorar es esto. Hoy me lo que sí me hizo, me dio un impacto, esa madre que golpeó a su hijo pequeño, muy pequeño, y lo llevó al hospital disfrazando su muerte, cuando la responsable de la muerte había sido ella. La había golpeado hasta que la chica murió. Y fue al hospital, la llevó, ya muerta, y dijo que le había dado la mamá derecha y murió. Cuando los médicos descubrieron, bueno, me imagino habrá quedado detenida, pero eso muestra la deshumanización de las personas. Estamos en el límite ya. Ya dejamos de ser humanos para pasar a ser bestias. Yo no conozco ningún animal que mate su cría, salvo aquel que quiere preservar la especie, y entonces por falta de comida hay algunas aves que matan a una de las crías para que se alimenten las otras. Pero jamás un animal mata su cría. Y salvo los pingüinos, que cuando el pingüino es albino, que nace deforme, para preservar su propia especie, lo matan, para que no pueda reproducirse y poner en peligro la especie. Después, no hay otro animal que mate su cría. Pero hay seres humanos que sí matan su cría. La misión, preparen la pomada. Yo te iba a leer una frase con el tema ese de la juventud que vos terminaste. No, sí, dale. Pues te quería leer una frase que venía al caso de un libro que estaba leyendo yo, y dice: una nación cuya juventud es apática e indiferente delante de los grandes problemas nacionales, delante de los problemas que le plantea el tiempo en que vive, es una nación sin porvenir. Sí, por supuesto. Esto lo dijo Oria Sima en 1960. Se cae de Maduro, que es así. Prepare la pomada porque ha venido algo me trajo un recuerdo. ¿Se acuerda cuando nosotros hablábamos de las relaciones carnales con Estados Unidos? Ditela estaba muy contento con las relaciones carnales. Cavallo, felicitado por ser el mejor discípulo, al haber aplicado la receta, el que mejor la aplicó, el ministro de Economía, Cavallo. ¿Se acuerda todo eso? Bueno, la misión del Fondo Monetario Internacional, que ha venido y está acá en la Argentina tomando examen, felicitó al gobierno por bajar la inflación y reducir el déficit fiscal. Yo ya preparé la pomada, porque sé cómo termina esto. Si no aprendemos, va a ser un final doloroso como fue 2001-2002. Resulta que Perón hizo las colonias de Chapalmalal, las que las quieren cerrar y quieren hacerlas desaparecer. Todo lo que hizo Perón, tratan de hacerlo desaparecer. Pero ahora lo llevaron, se fue de un retiro espiritual, Vidal, con todo su gabinete, a estudiar, a ver cómo van a solucionar los problemas de la provincia y qué sé yo. Eso era para el pueblo, no para los que explotan al pueblo, no para los que sumergen en la pobreza al pueblo. Porque si bien hay mucha culpa, demasiada, del gobierno anterior, acá hay mucha culpa también de este gobierno por algunas medidas que se tomaron que generaron 1,000,000 y pico de pobres. Entonces, yo creo que bien podían haberlo hecho aquí en Capital y no gastar acá en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y no gastar tanta plata para llevar toda esta manga de zánganos a un retiro espiritual. Deben estar fatigados 9 meses de... Son muy afectos a hacer ese tipo de cosas. Son muy afectos a hacer retiro. El gobierno nacional ya se ha ido como 2 o 3 veces. Y bueno, por eso mismo, son afectos a los retiros espirituales, salvo que no, que sean otro tipo de retiro. Ellos dicen que va a Durán Barba y ahí conduce la parte espiritual. Tiene que llevar la batuta. como el gallego. Vamos a la orgia, dijo. Bueno, empieza a contar cuentos que la gente no sabe. Siga con el programa. ¡Prendan la luz! Bueno, se profundiza la recesión. Y por eso yo digo, la pobreza cero va a terminar el día que se mueran todos. La industria de la construcción retrocedió un 3,7% y acumula una caída en lo que va del año del 12,8%. Y la industria, el 5,7%. Y eso es desocupación, miseria y hambre para los trabajadores. ¿Quiere que le diga que le diga una efemérides en contraposición a todo lo que usted me dice? Sí, sí, dele, meta. Un día como hoy, 30 de septiembre de 1946, nacía el primer plan quinquenal del periodo 47-51. Era preparado bajo la dirección del secretario técnico de la presidencia, que era José Figuerola, y que será el primer intento de planificación del desarrollo económico y social de la Argentina en conformidad con el nuevo papel asignado al Estado en esa materia. El plan planteaba la necesidad de prever y codificar en un solo cuerpo el conjunto de medidas que afectaban a la exportación y la importación, reglamentando la tipificación, el envase y la certificación de la calidad de los productos exportables y estableciendo un régimen aduanero ajustado a las realidades de ese momento. Esto diversificaba la industria, formando nuevas zonas productivas, reemplazándolas adecuadamente en función de las fuentes de energía naturales, las vías de comunicación, los medios de transporte y los medios y los mercados de consumidores. Se estableció un programa mínimo de 5 años de obra y de inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustible, equipos mecánicos, desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país. O sea, un proyecto de nación. Un proyecto de nación, justa, libre y soberana. Cosa que no ocurrió después de la caída, perdón, del 55, salvo en ese lapso. Estamos hablando del primero, después Perón pone en práctica un segundo plan que no llega a concretar. Quinquenal y a la vuelta un plan trienal pone también que era lo que quería. Y que habló de Argentina potencia. Ya volaba el viejo, que ya tenía vuelo de potencia Argentina. Y después vino la democracia, el golpe, la democracia. Bueno, pero no importa, vamos a hablar de cosas. ¿Usted sabe quién es Martiniano? Sí. Es un intendente de Quilmes. Ah, bueno. Usted dice Martiniano Molina. Sí, claro. Martiniano Pereira ya murió hace mucho. Sí, está. Era un gran boxeador. Y bueno. Martiniano Arce, un gran fileteador. También, Martiniano Chilaver. Martiniano Chilaver, un gran arquero. No, era arquero. Martiniano Chilaver, el prócer, claro. Yo creí que era el arquero. Te va a agarrar de Marta de Pilar, José, a vos te va a querer matar. Chilaver. Tú no has ganado nada. Yo creí que se llamaba Chilaver el arquero también. José Luis Chilaver, tenés razón. El polémico padre de Martiniano sin nombramiento confirma y desaparecido en acción a días de asumir. Cambiemos. A días de asumir como gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal le encomendó a la ministra de Salud, Zulma Ortiz, acomodar a su amigo menemista Jorge Molina, padre del intendente pro de Quilmes, Martiniano Molina, en algún lugar del poder. La historia terminó por convertirse en un escándalo. Los medios se hicieron eco de la noticia en el mes de febrero. Los trascendidos daban cuenta de que Jorge Molina había asumido como director provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria, área dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Contralor del Conocimiento, Redes y Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. No tenés tarjeta tampoco, ¿eh? Sin embargo, fuentes calificadas aseguraron. Son todos títulos largos como para poder chorrear tranquilo, ¿viste? No está, nadie sabe qué hace. Sin embargo, fuentes calificadas aseguraron ante Realpolitik que por lo menos al día de la fecha el nombramiento de Molina jamás se concretó por falta de documentación. No tiene documentos, Jorge Molina. Faltaba tinta para. El trascendido esconde una doble preocupación. Por un lado, Molina cobraría su sueldo mediante sumas en negro que una mujer de confianza le llevaría mensual y personalmente a su hogar. Y por otro lado, a pesar de no haber sido nombrado oficialmente, el padre de Martiniano firmaría habilitaciones y matrículas en una actitud que, sin lugar a dudas, bordea la ilegalidad. Como si no fuera suficientemente polémico, hace ya alrededor de 4 meses que el padre de Martiniano presentó un certificado médico solicitando una licencia por el lapso de 1 semana. ¿Y a quién se la presenta si no está nombrado? Desde entonces el funcionario, que es apañado por Vidal pero mantiene un duro enfrentamiento con Ortiz, jamás habría vuelto a aparecer en su oficina ubicada sobre la calle 51 del edificio central de salud. ¿Intento de negocio colegiado?, se pregunta. Jorge Molina es un viejo conocido en la política. Fue secretario de gobierno durante la gestión de Eduardo Camaño, presidente de la Nación, mandato cumplido. Funcionario del Ministerio de Salud durante la segunda presidencia de Carlos Menem y presidente del Consejo Deliberante de Quilmes hasta el año 2008. Sus manejos llegaron a preocupar a varios miembros del ministerio que conduce Zulma Ortiz, y en ese sentido muchos recuerdan el paradigmático caso del exdirector de Servicios Técnicos Administrativos, Juan Pablo Bracco, quien fue víctima de una de las maniobras políticas. Elsa, la madre de Martiniano, es farmacéutica, bioquímica y homeópata, en tanto su padre se dedicó al estudio de la bioquímica. Ambos crearon hace más de 40 años un laboratorio de medicina homeopática en Quilmes llamado Farmacia Volpe. Desde aquel entonces, el vínculo de esta familia con el Colegio de Farmacéuticos ha ido increciendo. Como es sabido, el Ministerio de Salud cumple entre las farmacias de la provincia un rol de policía. La cartera de Ortiz es la encargada de visitar las farmacias y controlar que todo lo que allí suceda esté dentro de los márgenes de la ley. A poco de asumir, Jorge Molina intentó concretar un polémico acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos, impulsando un proyecto que le cedía este rol de contralor. Como chivo expiatorio, Molina le habría pedido al entonces director Juan Pablo Bracco respaldar la iniciativa con su firma. Luego de que la propuesta obviamente fuera rechazada, Bracco fue obligado a abandonar su cargo para darle lugar a Lucía Marsiglia Beroa. Hoy por hoy, en el Ministerio de Salud se respira un poco más de calma luego de que se decidiera, a raíz del espanto que despertó entre los funcionarios y empleados, mudar al padre de Martiniano a la dependencia ubicada en 4 y 51 de La Plata, a donde ya se encuentra trabajando la subsecretaria Elsa Andina. Como ves, los Cambiemos no existen muchos cambios, ¿no? En la metodología, en las cosas que se repiten, y siempre en perjuicio del pueblo, ¿no? Hay un polémico funcionario de Urtubey, y digo de Urtubey, que los otros días se gastó su buena cantidad de dinero, una millonada, digamos, por un casamiento. Se casaba él y hizo una bambolla. Todo el día rompieron las pelotas por televisión con el casamiento de Urtubey y la Macedo, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Ahora, acá hay un hipócrita funcionario de Urtubey que afirma, dice, van a morir 11 niños y un poquito más. Así como si dijera, sí, mañana juega Boca y puede ser que gane o puede ser que pierda. El flamante secretario de Salud de Salta, Mariano Rodó, explicó que cada día cuesta más combatir la desnutrición. Pero parece que al gobernador no le costaba tanto gastar lo que gastó en lugar de atender a su pueblo, ¿no? Las polémicas declaraciones de un funcionario del gobernador Juan Manuel Urtubey, recientemente casoreado, conmueven al norte argentino. Se nos van a morir 11 y un poquito más por año. Como en la totalidad de la Argentina se mueren 10,8 niños por año, nosotros somos una de las provincias más pobres y estamos debajo de la media de lo que ingresa per cápita en el resto del país. 10,8 por año en función de la cantidad poblacional. No son 10 chicos, 10 niños. Estamos. Hay que entender que si hay 1 millón de personas, 10,8 son 100.000. No, pero es el 10,8%, ¿no? No, 10,8% no, es 10,8 cada 1.000 o cada 10.000, no sé cuándo será. No sé, acá dice 10,8. Y me imagino que debe ser en función lo poblacional, porque si no, 10 chicos por año, ¿a quién querés engrupir? Que no, mueven 10 chicos por año. De desnutrición. De desnutrición. Sí, en Tucumán nomás te están muriendo Pero tampoco el 11% es una locura. Bueno. Nosotros somos una de las provincias más pobres y estamos debajo de la medida de que ingresa per cápita con el resto del país. Las declaraciones del flamante secretario Mariano Rodó fueron publicadas en lagaceta.com y adquirieron trascendencia por la gravedad con que tomó el tema de la mortalidad infantil y admitir que cada día cuesta más combatir el flagelo. Nos va a costar mucha inversión, y cuando invierten para choreársela no cuesta. Cuando invierten en pelotudeces como la fiesta del gobernador, no cuesta. Dice que en infraestructura básica, agua, cloaca y tratamiento de la basura. A eso se le suma la cantidad de enfermedades de esta vida moderna, como las adicciones, como si los chicos, las criaturas, los chicos chiquitos, se drogasen. La violencia, la velocidad, es una situación compleja, explicó. Política. Estamos en Latinoamérica, tenemos que darle una importancia política como las estamos dando en Salta, a la niñez, porque es el futuro nuestro, explicó. Si así se preocupa él, ¿cuál será el futuro nuestro? Y esto sí ya es preocupante. ¿Ustedes vieron las películas del Far West, cuando hay un grupo que contrataba pistoleros para que aquel que se negaba a venderle las tierras o que le estorbaba? Así se cuenta, cada mil. Cada mil. Ese es el número, es cada mil. Cada mil, 10,8. 10,8, 11 cada mil. 11 cada mil. Ahora hay, yo uno, pregunto, ¿cuánto? 18%. ¿Cuánta gente, cuántos son en función de una población de 1 millón de personas? El 1%, el 1,2%. Y serían 10.000, ¿no? O 11.000, vamos a suponer. En 1 millón. 11. En 1 millón. Y si son 2 millones, son 20 y pico. Bueno, vamos a... Paramilitares de Manaos incendian comunidad campesina. Dice esta nota, casas quemadas, animales muertos y un campesino herido de bala fue el saldo que dejó el ataque paramilitar de la empresa Manaos a la comunidad indígena Guaycurú de Bajo Hondo en Santiago del Estero. Alrededor de 15 hombres armados y encapuchados que se trasladaban en 3 camionetas arribaron al lugar el sábado 24 a las 9 de la mañana. Los vehículos pertenecían a la empresa Manaos del empresario Orlando Cánido, que hace unos años decía ser testaferro de Amado Vudú y hace menos de un mes participó de un acto junto a Mauricio Macri. Según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, en un comunicado, la banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veía cómo prendían fuego a las viviendas y a los vehículos. Fue en ese momento que Pedro Campos recibió un balazo en una de sus piernas. Pedro está estable, la bala no llegó al hueso, así que aparentemente no va a ser grave, contó Ángel del Mocase en diálogo con Notas, el lugar donde está extraído este informe. El vocero contó también que se la van a extraer este lunes, después de prender fuego a todas las casas y ranchos, lo que había en el lugar que, según recordaron las víctimas, había sido reconstruida tras el ataque del mes de julio. También atacaron a los animales, matando a 6 e hiriendo a más de 14. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los 2 policías que decían cuidar a la familia y que se encontraban en la orilla del campo, añadieron en el comunicado. Ángel remarcó esto último, había policías en el lugar, pero el ataque los sobrepasó, incluso les incendiaron a ellos la casilla que tenían para vigilancia. Ahora lo que creemos que está pasando es que la policía, que ha venido en una cantidad numerosa, está viendo si puede detener a los tipos que hicieron el ataque. Se dieron a la fuga, pero igualmente se han puesto algunos retenes para tratar de encontrarlos. También relató que el propio Orlando Cánido suele comandar las camionetas, aunque en esta oportunidad no saben si estuvo presente porque vinieron todos encapuchados. En el año 2003 se erradicó la primera denuncia contra Cánido y la empresa Manaos por hostigamiento y agresiones a pobladores. Desde entonces los conflictos no han hecho más que agudizarse. A comienzos del 2016, este movimiento, el MOCASE, denunció que Cánido pretendía desmontar 4.000 hectáreas de monte nativo donde habitan 60 familias y asimismo informaron que sus topadoras ya habían arrasado 500 hectáreas quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal, ya que su permiso, otorgado en el año 2014 por la Dirección Provincial de Bosques, estaba suspendido desde octubre del 2014 por las denuncias que realizó el MOCASE. Además, en octubre del 2014 se había difundido un video donde se veía paramilitares contratados por la empresa Manaos amedrentando campesinos, y en aquella oportunidad el conflicto se dio en el territorio indígena del lote 5, cerca de Quimilí. Ya por ese entonces el MOCASE denunciaba a Cánido, que se presentaba siempre como apoderado de la empresa de gaseosas Manaos y diciendo que compra tierras para Amado Vudú. Finalmente, algunas semanas atrás, la jueza Rosa Falco, que maneja una de las causas contra el empresario, lo citó a declarar por tenencia y portación ilegal de armas de guerra, abuso de armas, amenazas calificadas y usurpación de propiedad en concurso real. Sin embargo, por el momento no ha habido avances significativos al respecto y Cánido continúa con las mismas prácticas. Ya estamos en el Far West. Cuando alguien molesta, o lo matamos. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Porque esto no me va a decir que no hay complicidad del Estado. Y claro, es que los el Estado provincial son, hay una... Hijos de puta, epa, pero... epa, se bueno, pues está, es el día de la blasfemia. Estos son, pero peores son los gobernantes que no hacen un carajo. No, son cómplices. Son cómplices. Bueno, a mí me gusta siempre hablar sobre lo que es la subversión, porque hay una confusión semántica con el tema subversión. Subvertir, subversión viene de subvertir, de cambiar, de trastocar. Y cuando hay cosas, un orden establecido, y ese orden se subvierte, se producen cambios, para bien o para mal. Lamentablemente, hay un orden natural de las cosas, y ese orden natural, cuando se subvierte, comienza a reinar lo antinatural. Y aquí la subversión ha hecho un muy buen trabajo, llámese cultural, educativo, a tal punto de que, por ejemplo, yo esto lo traigo como ejemplo, para que se den cuenta cómo se destruye la subversión, destruye el orden natural de cosas para imponer un nuevo orden, y ese nuevo orden atenta contra lo natural y lo establecido. Así pasó con la economía en la Argentina, así pasó con muchas cosas aquí. Por ejemplo, hoy el delincuente está en libertad y tiene beneficios, mientras que el honesto tiene que andar escondiéndose y si no armarse para defenderse. Porque hay una ausencia total del Estado que permite, y el Estado que debería por lo menos controlar que esto no suceda, no solamente está ausente, sino que tiene las manos atadas para poder accionar, porque si acciona en forma intempestiva, es separado del cargo o es castigado y detenido. Y ojo que esto se está dando en toda Sudamérica, no solamente acá, porque hoy leía que en el diario El País, que un uruguayo se metió a un tipo en la casa a robar, y lo cagó a palo, lo desarmó y lo cagó a palo, lo molió a palo. Y resulta que lo metieron preso al dueño en casa. Entonces, cuando vos ves esto, decís, bueno, esto ya es algo, es la subversión generalizada. La deconstrucción del lenguaje. El absurdo llevado al culmen, la palabra hombre es ofensiva. La prestigiosa Universidad de Princeton, de Estados Unidos, prohibió el uso de la palabra hombre por miedo de ofender. Toma, Macri, léelo vos. Que sos hombre. Que sos hombre. Pero vos fijate el concepto de la cosa, el digamos la raíz de este tema. La raíz de este tema, es decir, ya no hay hombre y mujer. Si yo te digo hombre, estoy faltando el respeto. Estamos todos locos. Dale. Bueno, la prestigiosa Universidad de Princeton de Estados Unidos prohibió el uso de la palabra hombre por miedo a ofender. Listo, no leo más. Esa era la noticia. El lenguaje LGTBI se impone ya en las aulas universitarias por encima de la corrección gramatical en el sentido común. Princeton ha publicado una guía del lenguaje inclusivo de género en la que recomienda a profesores y alumnos obviar el uso de la palabra hombre por considerarla potencialmente ofensiva. El supuesto fundamento de dicha guía está basado en los postulados de la ideología de género. Cada persona no es lo que su realidad biológica evidencia que es, sino lo que sienta. Así, si alguien tiene pene pero se siente mujer, no será correcto decir que esa persona es un varón. De esta forma, el género siempre será independiente del sexo, y esto es algo que ya está consagrado en algunas legislaciones del mundo. Por ello, la Universidad Estadounidense propone el empleo de ser humano o de persona. Tampoco se podrá usar en adelante los pronombres personales, él o ella, que hablarán de reemplazarse por nosotros o estudiantes. El pretexto invocado invariablemente es el de luchar contra la marginación y la discriminación, algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero la realidad es que desde este curso los estudios de género presentes hace años en cátedras europeas y americanas tendrán rango de carrera específica y dedicada no solo a estudiar la ideología de género, sino también a formar activistas y abogados para imponerla en la sociedad. La iniciativa del rector de Princeton, David Lee, adquiere especial relevancia en tanto que se trata de una de las mejores universidades de Estados Unidos. En 2008 y 2013 logró el primer puesto del ranking elaborado, bueno, y da el nombre de la revista que lo declara, delante de las prestigiosas Harvard, Yale, Stanford y Chicago. Este despropósito de Princeton, en primer lugar, constituye la condenable dictadura del pensamiento único que pretende imponerse atentando contra la libertad de pensamiento y de cátedra, es decir, impedir siquiera utilizar la palabra y el concepto hombre por ser supuestamente ofensivo. Pero además implica una desconstrucción del lenguaje con el fin subalterno de servir a una ideología, la de gender, que recientes estudios de académicos psiquiatras de primer nivel del mismo país, Estados Unidos, han demostrado que carece de toda base científica. Dicho estudio concluye terminantemente que no está probado científicamente que exista realmente el fenómeno de mujeres encerradas en cuerpo de hombre, ni viceversa, como afirma la ideología de género. Este fenómeno nos recuerda a algunas legislaciones, como por ejemplo la española y otros países que han sustituido la expresión padre y madre por la de progenitor A y progenitor B, u otras que han cambiado los términos de los cónyuges en el matrimonio, lo que además de ser un despropósito resulta totalmente antinatural. ¿Cómo se puede pensar sensatamente que calificar de padre y madre a los progenitores de un niño, niña o de marido y mujer a los cónyuges pueda ser ofensivo o injustamente discriminatorio? Es la llamada dictadura del relativismo ético, que primero se quiere apoderar de la cultura para luego recibir consagración legal. Relativismo, debe querer decir. Relativismo. Está mal impreso. Para ver si lo... está en Tiempo Nacional, yo lo publiqué. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le quiere que escuchemos mensaje? Sí, señor. Bueno. Vamos a escuchar mensajes en Tiempo Nacional. Los oyentes se están comunicando al 4535-5999. Y cuando volvamos, vamos a ver si podemos darle paso acá al ingeniero Leonardo Castañeno para que nos cuente qué pasaba un día como hoy, pero de 1989. Bonini, gracias por nosotros, los jubilados. Te digo la verdad, el retiro nos dan el pase para el capacitado, pero tenemos que ir a tomar el micro retiro en Pacheco, la empresa Flecha Bus y Expreso del Oeste que pasan por Cepas. Nos dan cuando a ellos se les antoja. Muy buenas noches, señor Rubén Giovannini, Macri, Espíndola, a todos. Habla Jorge Luis de Liniers. Quisiera saber si hay algo de los que nos va a dar el bono este a todos los jubilados, si va a ser de 700 pesos o va a ser de bastante más. Porque con 700 pesos no pasamos la Navidad. Muchas gracias y sigo escuchando. Chao. Señor Giovannini, un abrazo grandote y adelante por todas las verdades que usted dice. No afloje, viva Perón nomás. Ahora yo quisiera saber, señor Giovannini, ¿cuánto tiene que ganar un jubilado para que le descuenten el impuesto a las ganancias? Sería una satisfacción que usted me dijera cuánto, a partir de qué importe le descuentan. Muchísimas gracias. Un abrazo, Rubén. A Rubén, soy Patri de José Ingenieros. Yo lo único que le pido a Macri que haga algo por la gente pobre, que hay gente que no tiene trabajo y el poco sueldo que gana no le alcanza. Y yo soy una pensionada y el sueldo que gano tampoco no me alcanza. Ese hombre es un atorrante, es un sinvergüenza. Sí, Rubén, más Patri Espínola. Buenas tardes, Roberto de Saavedra. Y un saludo a Antonia y al ingeniero Castanino. Bueno, parece que el circo sigue, ¿no? Se fue el circo Soleil y sigue el de Moscú. Pobreza cero. Me parece que se equivocaron, es comida cero. Chao, Rubén. Sí, Mati Giannini, buenas noches. Gabriel de Santos Lugares. Peronista a sangre y fuego, de Perón, de Evita, de José Ignacio Rucci, de Nelly Omar y Hugo del Carril. Señor presidente, renuncie. Renuncie, señor presidente Macri, por el bien de la patria, del pueblo y del país. Los peronistas y los no peronistas se lo vamos a agradecer. Ya se sacó la careta, ya dijo que no se podía, la pobreza cero. Váyase, retírese del gobierno, no lo queremos más. Un abrazo a todo el equipo y buen fin de semana para todos. La vista atrás me ayuda a recordar quién soy. La mirada al frente, hacia dónde voy. Y nosotros los jubilados sabemos hacia dónde vamos. Vamos por esa acción de clase. Sí o sí, es para bien de todos los jubilados. Así que por eso tenemos que acompañar a los espartanos y a Rubén Giovannini todos los jueves frente a tribunales. Muchachos, a no fallar, a concurrir a las marchas y acompañar a los espartanos Rubén Giovannini. Chau, chau, José de Gleu. Buenas noches, señor Giovannini. Habla Aurora de Berazategui. Si usted va por la calle y encuentra a una persona que le chocó un camión, le quebró todos los huesos, ¿usted le puede levantar y decir, parate, caminá? Bueno, así encontró Macri nuestro país. Ayudémosle a este hombre. Tengamos paciencia. Gracias, buenas noches. Giovannini, que tenga un buen fin de semana. Finalizo bien el programa. Oscar Alemán le habla. Un saludo para todos los compañeros jubilados. Estamos asentando el motor un poco más y ya estamos en carrera nuevamente. Reitero, un abrazo cálido, mis respetos y lo mejor para usted y su familia. Para el señor Macri también. Buenas tardes. Hola, Carlitos Castro. En la vida, a través del tiempo, hay momentos tristes que son los más, pero también momentos alegres. El jueves, en la marcha, me encontré, gracias a Dios, con jubilados y chicas y muchachos. Estaba ansioso por concurrir, y así fue. Me colmaron de abrazos. Gracias, muchas gracias a todos. Saludos para Rubén, Jorge, Castañino y al mejor operador de todos los tiempos. Un gran abrazo peronista. Llamo a la radio para decirle que estaba escuchando esto de los animales. ¿Por qué estamos viviendo en una guerra? ¿Qué pasa? A Perón lo sacaron. ¿Ah? A Perón lo sacaron. ¿Ah? Lo sacaron, lo metieron preso. ¿Ah? ¿Y qué esperamos el pueblo? Están matando gente, acá matan a cualquiera. Ustedes vengan para la zona sur y vean cómo están matando gente. ¿Eh? Hay que, a Evita le hacían la vida imposible a todos. ¿Eh? Por favor. Giovannini, te llamé hace un par de días, porque yo soy Oviedo, Ramón Antonio Oviedo, porque yo tengo 24 años portado. No sé cómo el asunto de esto, si hay que tener, me dijeron que hay que tener 30 años, ¿viste?, para que te den el suicidio de eso, que te tiene que dar para los jubilados. ¿Me puedes explicar si uno de 24 años, tengo 24 años portado? Relevo histórico de la Casa de Gobierno, el Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, escolta presidencial de la República Argentina, efectuará el histórico cambio de la Guardia de Honor de la Casa de Gobierno, el cual se realizará el sábado 1 de octubre a partir de las 17 horas sobre la calle Balcarce. El evento contará con la participación de la banda de patricios de la Vuelta de Obligado. Los espera, esto lo firma Oscar Turone, que pertenece a

para que lo quiera visitar, ahí le puede llevar alguna flor. Así es. Muy bien, Giovannini. ¿Te parece si escuchamos un mensaje? Pues ya se nos va el... Se nos está yendo el programa de a poquito, se nos está yendo la semana y se nos fue el mes. Cuando nos reencontremos ya será octubre. Mientras prepara algún mensaje el amigo Espinola, sí, si quiere le doy algún alguna efeméride del día de hoy, que es la... Hoy se crea en 1932, se crea, o sea, se promulga la ley, la número 11.657, donde se crea la Dirección de Vialidad Nacional. Y también muere un gran argentino, como fue Salvador Santiago Lorenzo de Benedetti, que murió en alta mar, que fue un destacado arqueólogo, director de la restauración del Pucará de Tilcara en Jujuy. Es considerado uno de los mayores arqueólogos, junto con Ambrosetti, de la Argentina. Escuchamos mensajes en Tiempo Nacional. Giovannini, el jueves se trata en la Cámara de Diputados la despenalización prácticamente de la marihuana con la excusa de la marihuana medicinal. O sea que si esto se aprueba, estamos perdidos. Hay que luchar. Le habló el doctor Casais. Muy buenas tardes, señor Giovannini. Soy Alberto Luis Collinado de Temperley. A macho y hembra nos hizo Dios. Macho entra, hembra tiene, es una abertura, un orificio donde entra el macho. Ah, si él o lo que sea se siente, si el puto se siente ella, y bueno, está bien, qué cosa de él. Pero macho y hembra es lo que hizo Dios. Esto es degeneración diabólica, totalmente. Ah, le están sacando los remedios a los jubilados. Ahora el que dice que el que tiene más de la mínima, 10 pesos más, ya le van a sacar los remedios gratis. Por eso dieron el aumento, para sacar los remedios. Hola, Giovannini, un abrazo de peronista de la primera hora. Yo he militado en el comando de organización, saludo a Brito Lima. Vamos a hacer una cosa, todos los oyentes, por favor, y que si son peronistas, vamos a pedir que renuncie Macri. Ese va a ser el lema, el objetivo, ¿sí? Y otra cosa, lo de Manao, el dueño, nos hace acordar, cuando estaba Alejandro Romay en Canal 9, en la época militares, cuando los empleados pedían aumento, que si yo, él llamaba a los milicos y los recababan a palo. Hay que tener memoria, memoria. Y Cristina es la única que interpretó el peronismo. Lástima que lo interpretó, lástima que lo interpretó para el culo. Yo siempre voté el peronismo. Te escucho porque hay cosas que me agradan del peronismo. Ahora escucho mucha gente, oyentes tuyos, que dicen que Macri se vaya, que renuncie. Yo pregunto lo siguiente, ¿el peronismo no tendría que hacer un mea culpa de todo lo que nos trajo? Menem no era peronista, Kirchner no era peronista, o llegaron por el justicialismo, y ahora dice no, no son peronistas. La provincia de Buenos Aires, ¿cuánto hace que está gobernada por el peronismo? Y es un desastre. Alfredo de Adrobe, gracias. Me extraña, Alfredo, que hace tanto tiempo que escuchás este programa y todavía no entendiste nada. Porque si Menem era peronista, yo te pregunto, ¿por qué razón destruyó y vendió y entregó todo lo que Perón le dejó a los argentinos? Nada más, con eso ya tenés la respuesta. Muy bien. No tenemos más mensajes para pasar porque ya estamos en la hora. Bueno, Rubén, nos vamos entonces, nos vamos. Yo pensé que ya nos íbamos. Ya están descorchando a su nombre. ¿A mi nombre están descorchando? Sí, te lo están esperando. No me digas. Ahí llegan. Vamos, muchachos, vamos. Ya llegan los muchachos de APL, Somos ayer Fútbol. Ayer estuviste ausente, ¿eh? Estábamos haciendo lío ahí afuera, estábamos a los gritos haciendo quilombo. Ayer, ¿saben qué? Me quedé en casa porque... El miércoles, acá al aire, dije, Boca sale 2-2 y gana por penales. Me empezaron a pedir números para jugar a la quinela, me empezaron a pedir secreto cómo satisfacer a las mujeres. Y dije, no, me quedo en casa, me estaban matando. Dije, mandé un reemplazo. No, no digas más mujeres, decís ser humano. Ser humano. ¿Cómo satisfacer al ser humano femenino, podríamos decir? No, tampoco. Bueno, ¿tampoco? Después te explico por qué te decimos. Después te explicamos. 50% y 50% hay que hacer ahora todo, ¿no? Exactamente. Nos reencontramos el lunes a partir de las 19. Gracias, Castañino, por haber estado ahí. A todos los oyentes, que tengan un muy buen sábado y un feliz Juan Domingo. Hasta el lunes. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio.